hacemos una radio abierta. Nosotros venimos teniendo, como vos decías en la introducción, ya hace, desde que somos junta interna, tanto con este ministro Aparicio como con Ferré, denuncias de vaciamiento. Ahora, en esta semana llegamos al hartazgo de ver a funcionarios que promovían sacarse fotos con el Ni Una Menos, con el cartel. Inclusive vimos ayer a Scioli en una conferencia de prensa inaugurando una comisaría de la mujer también con ese cartel, cuando el Ministerio de Desarrollo Social, que es el organismo de aplicación de la Ley Provincial de Violencia, está vaciado y las áreas que trabajan las cuestiones de género están más vaciadas que el resto del ministerio. Claro, es como una... ¿Hola? Sí, sí, te escuchamos. Sí. No, se expresan que, por ejemplo, para toda la provincia hay dos refugios solamente para mujeres víctimas de violencia machista. Uno, hace 3 años está cerrado porque se le cayó el techo, que es de la zona del conurbano, de la zona oeste del conurbano. Y el otro, que es de esta región, tiene capacidad solamente para 3 mujeres con sus hijos, no tiene calefacción, no tiene agua caliente, las trabajadoras lo hacen en forma precaria. Digamos, los servicios que hay, eso, como el 0800, donde cuentan con un solo aparato telefónico porque se fueron rompiendo, donde faltan personal porque las compañeras se fueron jubilando. Entonces, lo que funciona, funciona gracias a la voluntad de las trabajadoras de esos sectores y también gracias o en perjuicio de su salud. Eso es lo que queríamos denunciar. Claro, Lorena, ¿qué tal, Juliana? ¿Qué tal? Te saluda. Justamente una de entre tanta estadística y tanto número, digamos, que está dando vueltas ahora sobre la violencia hacia las mujeres, hay un número que habla de la poca cantidad, digamos, de mujeres que hacen denuncias sobre violencia. Que eso, sí, por un lado, reflexionábamos hoy, tiene que ver con, bueno, esta batalla cultural que debemos ganar sobre la invisibilización de la violencia, pero por el otro también tiene que ver con esta respuesta que recibe la mujer que denuncia, ¿no? Digamos, claro, ¿qué sucede hoy cuando una mujer efectivamente se empodera, se arma y logra, digamos, denunciar? ¿Cuál es la respuesta estatal, provincial ante ese reclamo? Respuesta estatal no hay, digamos, tiene la posibilidad, la que logra comunicarse al 0800, porque te digo, funciona uno solo de los aparatos telefónicos y aparte es un área donde antes trabajaban muchas compañeras destacadísimas de la lucha de las mujeres y de los derechos humanos, como Laura Bretal, como Liliana Rodríguez, que se fueron jubilando. Sí. Entonces, ese sector, no fueron cubiertas esas vacantes, entonces trabajan 4 compañeras, por ejemplo, para todo el servicio, para cubrir el servicio de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Sí, sí, sí, entonces, sí. Y la que logra comunicarse, las compañeras cuentan que empiezan a ver recursos, que recurso provincial no hay. Digamos, no hay un subsidio para que la mujer pueda decir, me voy ya a la casa, aunque sea de una tía, de una amiga, y poder bancar la olla en esa casa, claro, o que me alquilen un cuartito, no hay ningún subsidio. Habían promocionado un programa andando que nunca anduvo y que nunca tuvo financiamiento, que iba a ser un subsidio de 1.200 pesos, ni siquiera eso. El refugio funciona uno solo con capacidad para 3 mujeres. Sí, sí, sí. Después sí, los demás son todos de ONGs que también, algunas son también mucho negocio con el Estado y que no reciben a las mujeres que se atienden desde el ministerio. Claro. Y después, entonces, desde ya que hay equipos locales, el equipo de acá de La Plata es un buen equipo que funciona en el pasaje de Ardorocha, pero tampoco dan abasto y tampoco tienen la posibilidad de que esa mujer tenga una respuesta inmediata, sea localizada en algún lugar, se le consiga un trabajo, una vivienda. Eso no existe. Por eso decimos que es una hipocresía que se saquen hoy los funcionarios fotito y todo el área y todos los programas están vaciados. Claro, queriéndose desmarcar, digamos, de esta violencia, como si ellos no tuviesen ningún tipo de responsabilidad sobre cuál es la trama que hace que sea impune quien se violenta contra una mujer. Claro. Sí, sí, sí. Nosotros decimos que el Estado, el gobierno es responsable, digamos, y por eso decimos, si el tu ahorro es nuestra muerte, digamos, es una consigna que lanzaron las compañeras del Patronato de Liberados por la muerte de Laura Iglesias, ajá, un femicidio, pero que también se da por las condiciones de precarización en la que trabajamos los estatales de la provincia de Buenos Aires, y entendemos que también, digamos, es responsable de muchas de las muertes y de muchos de los casos extremos que hay de mujeres que no encuentran ninguna respuesta en el Estado. Por lo menos desde los ejecutivos, también está el problema de la justicia, pero desde los ejecutivos no hay voluntad política de dar una respuesta a esas situaciones.